¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bienvenidos a La Fuerza G, noticias, tendencias, música y cultura pop. Un podcast hecho por los estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y para todos ustedes, Puerto Candelaria y Bambara Banda presenta SRA Sociedad. Hola, un buen día para todos. Bienvenidos a otro programa de La Fuerza G, nuestro programa galanista en el que hablamos de noticias del colegio y temas de información general para toda nuestra comunidad educativa. Les habla el profesor Mauricio Mora y como siempre me acompaña el grupo de periodistas de nuestro comité estudiantil. Voy a empezar saludando a Alexandra Carrión. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, hola oyentes. El tema del que les voy a hablar será sobre por qué son tan famosos los memes. Por este lado tenemos a Natalia Sandino. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, hola oyentes. Pues en el tema de hoy les hablaré qué piensan los estudiantes sobre los memes o por qué creen que los hacen tan virales. Y por último nos acompaña Brian Ardila, también de grado noveno, al que le extendemos también una invitación. Hola profe, hola oyentes. Recuerden nuestras redes en Facebook como Revelación Galanista, en Instagram como arroba Revelación Galanista 6, en Twitter como arroba Radvillao Joven, en WhatsApp nos pueden dejar mensajes saludándonos o recomendándonos nuevos temas al 310-305-4923, al 310-305-4923. Entonces, sin más, les damos la bienvenida con esta canción del grupo Bambara Banda y... Son dos grupos. Uno se llama Bambara Banda y el otro se llama Puerto Candelaria. Esa canción que se llama Señora Sociedad. Y pasen todos. Y ahora llegan las noticias del profe. En noticias de, bueno, vamos a empezar nuestro programa con noticias del colegio. Les contamos que el pasado viernes 26 se llevó a cabo la entrega de los primeros informes académicos del año 2019. Se hizo entrega en la hora de la tarde, se hizo a las 12 de en las dos primeras horas del viernes y se hizo un horario especial para el resto del día. Y ese horario especial incluía la celebración de la llanería, que esta vez se hizo en los salones, en el interior de los salones. Y el tema fue el de las aves, el avistamiento de aves de nuestra región llanera. Natalia, ¿qué más noticias de nuestro colegio tenemos para hoy? En la semana pasada, los estudiantes de la media técnica de robótica nos representaron en el concurso internacional de tecnología del 2019 hecho en Bogotá. Aunque no lograron una participación destacada, se les reconoce por la participación y el reconocimiento a nuestra institución. Sí, hubo en Revelación Galanista, subimos un video, unos videos de entrevistas que nuestros estudiantes, porque en robótica tenemos cuatro estudiantes de periodismo. Está Carol, Denis, Daniela y Darly. Ellas hicieron las entrevistas mientras estaban también participando de la actividad. Y le recordamos, recordamos también que se echen una pasadita por nuestra página y miren los videos que grabamos esta semana. Esta semana, nuestros recomendados del mes en libros y películas, y también vamos, hay también nuestro podcast que se llama El Drama de Andrea. Y bueno, que ustedes también, que están aquí acompañándome, ayudaron a grabar. ¿Ya vio el podcast? ¿Ya vio el video de los recomendados, Brian? No lo he visto, pero tengo un recomendado para este mes, que es el libro de Antonio Ortiz, Lo que nunca te dije, que trata de dos hermanos, una familia, que eran muy unidos y se va desboronando la familia a partir de problemas y eso. Bueno, si no nos vaya a hacer spoiler, ¿no? Y sí, invitarlos a que vean los recomendados y a que comenten, así como Brian tiene su libro, el que está leyendo, ustedes también entren y comenten qué libros están o qué libros le recomendarían a nuestra comunidad. Vamos con música, entonces, Alexandra, ¿qué canción trajiste para hoy? Profe, yo traje la canción Imposible de Ozuna y de Luis Fonsi. Fonsi, eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se perdió en tu piel, no hay que hacerle fiel cuando ya no hay amor. No hay amor. Es imposible que te quiera como yo. Pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Une que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías. Pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Une que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías. Pero te volví a tener. La vida es una ironía. Es imposible que te quiera. bailalo, bailalo. Fonsi. Alexandra Carrión también participa en la Fuerza G. Entonces el tema de hoy es el tema de la memética, o sea, el arte de, bueno, no sé si es un arte, pero la técnica de hacer memes. ¿Qué es un meme? Es una forma en que se expresan para que nosotros los que vemos los memes nos podamos reír o animar por cualquier cosa. Sí, es un meme, es una imagen que divertida que se vuelve viral, digamos. En el tema de los memes, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es como los memes que usted más utiliza o más conoce, Brian? Bueno, uno de los memes que más utilizo, como que más, es el de los Simpsons, ese que dice, ay, perdón, señora, como para responder algo que a uno le reclamen o algo así. Sí, Alexandra. Bueno, Natalia. Pues para mí uno de los mejores memes es de ese que aparece en la película de Las Rubias, que dice, diablo, señorita, que lo hemos visto en casi todos los memes. Algo que una persona dice y dice como que, uy, la dijo, y podemos expresarlo en diablo, señorita. Eso es un caso de cómo se reencauchan los memes. Hace dos semanas el meme era el del pollito, ¿no? Que se tenía que decir y se dijo. Ese meme es el mismo meme de diablo, señorita. Me parece que se usa como en la misma situación. Sí, cuando usted dice algo que no es popular, entonces utiliza uno de esos dos memes. Esa película de ¿Dónde están las rubias? Tiene también otro meme muy famoso que es el del mismo señor afroamericano, que es cuando él dice la traición. ¿Cómo es que le dice? La decepción, la traición, hermano, que es cuando usted... Pues yo hablo también de... ¿Se han visto los memes famosos que decían que en este país, en otro país, digamos que en Rusia, sí, en Brasil, otro, y así, y en Colombia se dice así algo que también causó... Fueron muy populares, fueron muy virales, y se utilizan en distintos contextos, incluso en el contexto político. Es de las banderitas, el de las banderitas. Entonces, esos digamos como son los memes y el uso que tienen los memes en la actualidad, sobre todo en las redes sociales. Pero ¿quién necesita algo para hacer un meme? O sea, ¿quién necesita un meme para volverse viral? Pues para mí creo que algo que haya aparecido en una red, digamos en una foto o algo que aparece en televisión, como muchas personas dicen algo malo, cosas así, pues aparece de una en... ¿Alguna persona la va a tomar a mal? ¿O le va a gustar algo? Sí, como ese que de la señora, el de la víctima, y ahorita está... Eso es. Explíqueme a los demás, a los mayores de 30, explíquenos ese meme porque yo no lo conozco. No sé de dónde salió. Es una señora que la entrevistaron con las noticias. Ella se refería como a una muchacha diciendo que era ladrona, viciosa, y pues ella fue a decir que yo veo que ella se está haciendo la víctima. Ella se equivocó y dijo víctima, el cual ahí pues todos la cogieron de burla y pues ahora se volvió un meme. Se volvió viral, la señora se volvió meme. Eso es una vaina bien rara, como cualquier actuación que usted haga frente a la cámara, eso se vuelve meme. Usted puede volverse un meme fácilmente. ¿Los han vuelto memes a ustedes? Pues como lo que vamos a hablar con Ardila trata de los estudiantes opinan, de lo que yo voy a hablar, pues con mi compañero Ardila estábamos haciendo esa sección y pues les preguntamos a los estudiantes que si les habían hecho memes, porque en cualquier momento uno se puede distraer y cualquiera le toma una foto mal puesta con cara chistosa, pues de una le van a hacer meme. Ardila, ¿tú qué crees de eso? Yo una vez le hice una Jimena que era que se había caído, entonces yo se le tomó la foto. Entonces, había caído precisamente acá en el colegio, en la parte de allá en el pasto. Y entonces le pusimos como cuando tienes hambre y no te dieron para descanso. Y entonces quedó así con la cabeza con el pasto. Entonces, bueno, yo nunca he hecho un meme, pero hay páginas para hacerlo, ¿no? En el tema de los memes también es importante analizar por qué son tan... Ah, bueno, estamos hablando de las condiciones que tiene que cumplir un meme para ser viral. Yo creo también, por ejemplo, que se necesita, por ejemplo, algo que lo haga famoso. ¿Por qué son tan famosos los memes de los Simpsons? Porque, digamos, las personas que somos mayores, incluso jóvenes de 20 o de 22 años, ellos, digamos, entienden en qué concepto, ¿sí? Entienden, por ejemplo, el meme de... Entonces, ven los Simpsons, se acuerdan del capítulo y eso es lo que los vuelve, los hace virales. Entonces, la gente se acuerda del capítulo, el capítulo era muy bueno. Como todo el mundo se acuerda, incluso hasta de los diálogos de los Simpsons, entonces, pues, simplemente ponen la imagen y eso es lo que los vuelve virales. Entonces, Alexandra, ¿por qué son tan virales los memes? Pues lo que investigué, profe, dice, pocos segundos en Facebook o Twitter son suficientes para encontrar algún meme que nos haga reír o recibimos notificaciones de WhatsApp que son memes que lo dicen todo. Aquí también encontré la fama de los memes. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo un tema que recién salió a la luz a los 5 minutos ya tiene cierta cantidad de memes? Si bien no hay una regla definida para la difusión de los memes digitales, existe un denominador común determinante para que se vuelva viral. La transmisión por vectores, el meme funciona como una infección, nace, es transmitido por un vector, es recibido por alguien y antes de ser nuevamente transmitido puede o no sufrir una mutación. Ahí es importante, por ejemplo, pasa algo, ocurre algo, por ejemplo, bueno, qué sé yo, un partido de fútbol, ¿sí? Y entonces la gente ya tiene listo el meme que va a utilizar para burlarse del arquero o del técnico o del jugador. Entonces, digamos, como que en el mundo de los memes hay unas plantillas prediseñadas, como una especie de plantillas, sí, plantillas prediseñadas, al que usted simplemente le cambia el nombre o le cambia la posición. Por ejemplo, ese meme, ¿han visto el meme de las dos, del hombre y la mujer que van caminando y que se les atraviesa una rubia y que el tipo voltea a mirarla? Ese meme ha tenido muchísimas, muchísimas interpretaciones. Se usa en cualquier caso. Hora de más música, entonces vamos con Brian. Brian, ¿qué canción trae para hoy? Bueno, profe, yo traigo Serenata de My Bahía. Dime qué se siente ver mis ojos sin bajarme la mirada. Ay, dime cómo puedes sonreír estando tan equivocada. Y dime cuántos besos regalaste sin estar enamorada. Me tragaba las palabras y este amor agonizaba. Yo intentaba rescatarlo mientras tú no hiciste nada. Mike Bahía, la última canción que yo te cantaré, una serenata y me despediré, porque un día tú me pediste tiempo y yo te di tu tiempo suficiente, te esperé. Poquito a poquito se murió este amor, se siente bonito hablarte sin dolor. Se nos acabaron tantos besos, ya no quedan besos, sin ti voy a estar mejor. Con esta me despido, con esta digo adiós. No puedo estar más solo, ya estaba solo estando con vos. Con esta me despido, te dejo esta canción. La última serenata, después te olvido y te digo adiós. Yeah. Lo que no pude decirte, yo quiero cantarte. Y no es por herirte, no puedo contártelo. Ese caramelo en otra boca yo tendré que encontrármelo. Ay, fuiste tú la que te fuiste, la que me dejaste. Si nunca volviste, ¿por qué reclamármelo? Si eres quien se mira en el espejo y no puede perdonarse, la me despido, con esta digo adiós. No puedo estar más solo, ya estaba solo estando con vos. me despido con un estativo adiós. No puedo estar más solo, ya estaba solo estando con vos. Con esta me despido, te dejo esta canción. La última serenata, después te olvido y te digo adiós. Mike Bahía. Los estudiantes opinan con Natalia Sandino. Hola, hola, hola. Buenas tardes, Revelación Galanista. Hoy nos encontramos con el test, con un nuevo test de Los Estudiantes Opinan. Los acompaña Natalia Sandino y le vamos a preguntar a los estudiantes qué opinan sobre los memes y qué los hace tan virales. Hoy me encuentro con mi compañera Paula. ¿Del grado? 7-5. Paula, ¿qué piensas sobre los memes? Pues que son divertidos y que nos hacen reír. ¿Crees que por eso se vuelven virales? Sí. ¿Has visto algún meme? Sí. ¿No tienes uno en preferencia? No. Me encantan todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá seguimos preguntando a los estudiantes qué piensan sobre los memes. Acá viene mi compañera del grado 7-5. ¿Tu nombre es? Michelle. Michelle, ¿qué piensas sobre los memes y por qué crees que son virales? Pues porque son pendejadas y pues yo no le doy nada de gracia a eso y pues no deben hacer esos memes porque algunas personas se van a sentir mal que se estén burlando de ellas. Pues no le veo nada de chévere a eso. Esto es una respuesta muy contradictoria a todas las personas, pero pues me parece algo que es respetable. Como seguimos, acá me encuentro con mi compañera. Yaen Cubillos. ¿Del grado? 7-5. Bueno, Yaen, ¿qué piensas sobre los memes y por qué crees que son virales? Pues pienso que son muy graciosos, que hacen reír a la gente y que pues, no sé, hacen pasar buenos ratos a veces. Y pues, ¿de qué son virales? Pues, ¿por qué? Es porque a veces se burlan de los programas, de las personas, de los canales de YouTube, de muchas cosas de esas. No. ¿Alguna vez le han hecho un meme? No, nunca. Bueno, pues ahorita le voy a dar el turno a mi compañero Brian Ardila, que me acompaña en la tarde de hoy, y va también a preguntar a los estudiantes. Pero Ardila, dime, ¿qué piensas sobre los memes para ti? Bueno, digo que los memes es una cosa, por un lado, que es muy graciosa, a la vez irrespeta a gente que... Eso sí, los memes que tienen que hacer tienen que tener derecho del autor, o sea, derecho de la persona que, a quien se lo van a hacer. Lo que lo hacen virales es que los comparten mucho, que si les gustan, si no, pues... pues sí, ya. Bueno, en la tarde de hoy estoy acompañando a mi compañera Natalia Sandino haciendo el test sobre el meme. Hemos entrevistado a unos estudiantes del colegio y el cual nos dan muchas opiniones diferentes. Estamos buscando por aquí a otra persona para hacerle la misma pregunta y tal vez si le han hecho algún meme. Acá, siendo las 2:30 de la tarde, estamos con nuestra compañera de acá también del colegio. También le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo te llamas? Charit Silva. ¿De qué curso eres? De 9-4. Charit, ¿qué opinas sobre los memes y por qué crees que se vuelven virales? Pues, ¿qué opino de los memes? Pues, primero que todo, opino de los memes porque son muy divertidos, hacen reír a las personas, nos divierten. Y se vuelven virales por ese sentido también, porque hace divertir a la gente, nos pone de buen humor. Si estamos deprimidos, vemos algo de eso chistoso y nos podemos subir el ánimo. Entonces, eso es un meme. Para mí, eso es lo que me parece un meme y por qué se puede hacer también viral. ¿Alguna vez te han hecho memes? No, no, nunca. Gracias. Bueno, ya avanzándonos en nuestra entrevista de hoy, pues yo creo que sinceramente un meme tiene las dos partes que nos comentaron los estudiantes, malas y buenas, porque una es atentar hacia el otro, que el otro se sienta burlado o sienta burlas por parte de otras personas. Lo mismo que estaba diciendo mi compañero, estaba preguntando a los estudiantes que si les habían hecho un meme, porque llega al tal caso en que pues a uno le toma una foto, se vuelve viral y usted no sabe de dónde la sacaron. Pero llega al tal caso que usted puede, con un meme puede caer en depresión. Sí, es verdad, Natalia, usted ya con un meme, digamos, usted se distraía, le sacan una foto sin usted darse cuenta y cuando menos piensa están en las redes sociales con una frase chistosa, con algo así, según la cara que usted pone, según lo que usted esté haciendo. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que nuestras redes sociales son @radvillajoven en Twitter. En Facebook es como Revelación Galanista, Instagram, @revelaciongalanista6. Esto es todo por hoy, muchas gracias. Pues bueno, vamos a terminar entonces, antes de terminar hablemos de, voy a hablar un momentico de los memes como uso político, que funciona más o menos de la misma manera. Entonces, a mí no me gusta el presidente o algo que dijo el presidente, de una vez, el presidente... se le puede hacer un meme o al congresista tal o de tal manera. Sí, sí, por ejemplo, a Iván Duque le hacen cada rato memes relacionándolo con un cerdo. Como cuando se fue Peñalosa, se fue por la selva de Bogotá y se metió y todo el mundo era como que cuando te pierdes de casa y todas esas cosas que... Sí, de Peñalosa se han burlado mucho, incluso hay una foto que se hizo viral de él que es como parado de manos. Parado de cabeza, mejor dicho, tiene la cabeza en el piso y los pies, mejor dicho, y entonces le dicen que le ponían, por ejemplo, que él desde esa manera veía bien a Bogotá, al revés y no sé qué. Entonces, el meme funciona en política de la misma manera. Entonces, la gente hace rápido los memes, los viraliza y es una manera de ridiculizar también al político. Este programa, estamos grabando este programa que se va a emitir todos los días a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. En nuestra emisora Radio Villajo Joven, y le recordamos a las 7 de la noche está nuestro programa, nuestro podcast que se llama El Drama de Andrea, basado en una historia real que le ocurrió a un familiar de uno de nuestros estudiantes de periodismo y el drama del maltrato a la mujer. Entonces, para que nos escuchen, lo escuchen. Y también en nuestra página Revelación Galanista publicamos como un link. Si usted no puede escuchar el programa normal, publicamos un link para que usted pueda oírlo a cualquier hora. Entonces, Ardila, recordémosle a la gente las redes sociales para que nos escriban y con Natalia Jiménez los dejamos para la próxima oportunidad. Bueno, estamos en Facebook como Revelación Galanista, en Twitter como @RadVillajoven, en Instagram como @RevelaciónGalanista6, y no se olviden de enviarnos saludos al WhatsApp 310-305-4923. Recuerden el podcast de El Drama de Andrea. Se calla, no. pase, esto queda entre los dos. Tú y yo, solo somos tú y yo. Pase lo que pase, esto queda entre los dos, entre los dos. Voy a guardarme toda esta mañana para entregarte mi alma de gitana. Solo tú tienes la llave para entrar en mí. Quédate aquí, de mi mente no te vayas. Vives en mí, mi alma no se calla. No diré nada, tu secreto guardaré. Tú y yo, solo somos tú y yo. Pase lo que pase, esto que